de la mañana, un minuto, y estoy en línea con Mirta Paredes, una compañera de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Desde hace cuántos años, Mirta? Buen día. Hola, buenos días. Yo en la Municipalidad de Santa Rosa, el año que viene voy a cumplir 30 años de antigüedad, ¿no? Tengo 14 años en negro. Bien, 14 años en negro. Claro, nos conocemos prácticamente casi juntas, entramos a la Municipalidad. Sí, exacto, claro. Yo tengo algunos años más, obviamente, pero a ver, estos 14 años, ¿cuánto representan? ¿Por qué es tan difícil que se los reconozcan? Bueno, esto es lo que nosotros nos preguntamos, o sea, porque nosotros siempre hemos trabajado, siempre hemos cumplido horarios, siempre hemos fichado desde el primer día que ingresamos, o sea, estamos mal llamados planes, ¿no? Porque el nombre planes representa como que uno no trabaja, ¿no? Pero nosotros siempre cumplimos el trabajo. Bueno, nosotros ahora estamos, hicimos la ordenanza, todo para que nos reconozcan ese... Ni siquiera estamos pidiendo retroactivo, ¿no? Estamos pidiendo que nos empiecen a pagar la antigüedad real, que representa para algunos, por ejemplo, como yo que tengo 14 años en negro, representaría 23.000 pesos más por mes. El mi sueldo. Claro, no es no son dos pesos. No son dos pesos, y exactamente. Y en este momento de crisis más. Esto, a ver, sí. Fundamentalmente por esto que la gente se quejaba y decían que era una cuestión política por el tiempo, por justo ahora, a ver, todo es político para mí. Pero a ver, esto no es mentira. O sea, cualquiera va a un legajo y ve los años que tienen de servicio ustedes. Estamos hablando de cuántos planes, cuántas personas están haciendo este reclamo. Y actualmente somos cuatro. Cuando empezamos en marzo éramos 414. Ahora quedamos 402 porque se han jubilado ya de marzo a ahora toda esta bastante gente, ¿no? Quedamos 402 ahora haciendo el reclamo. Y sí, no solamente el legajo, sino, por ejemplo, yo me puse el cartelito en el saco que dice que tengo 14 años en negro en la Municipalidad de Santa Rosa. Y yo, como siempre estuve en atención al público, la gente viene y se sorprende, ¿no? Me dice, ¿cómo que estás en negro si vos siempre trabajaste? Sí, siempre trabajé, pero bueno, en la época esa que éramos planes, no, o sea, está en negro toda esa antigüedad. El tema es el siguiente, esto, como vos decías, estás a punto de llegar a los 30 años de servicio, no importa qué pasó o quién fue o por qué en su momento existieron los planes, lo cierto es que pasaron un montón de gestiones y ninguna realmente se puso el saco que les corresponde para trabajar sobre esto, para regularizar la situación de ustedes, y encima los concejales que representan a los distintos partidos políticos también se hacen las gallinas distraídas. Sí, lo que pasa, Dani, nosotros siempre decimos, nosotros como ex planes municipales siempre fuimos los que salimos a reclamar y por eso logramos algo, o sea, nunca vino desde el municipio, desde la gestión de turno, a decirle vamos a reconocer a esta gente esto que es lo que le corresponde. Siempre nosotros tuvimos que salir a luchar por nuestros derechos, como lo hicimos en el 2007. Nunca se nos dijo les vamos a dar lo que realmente corresponde. Si nosotros no salimos a luchar, nunca tenemos nada. Es así de claro. Nosotros en el 2007 salimos a la calle con este reclamo, también acompañados por Gandhi de la CTA. ¿No? Uh-huh. Fue así como logramos que nos nombren. No salió del gobierno decir vamos a nombrarlos porque esta gente siempre trabajó. Nosotros, gracias a la lucha del 2007, ahí el gobernador de ese entonces sacó la ley 2343 por la lucha de los municipales acá de Santa Rosa. Y ahora, uh-huh, bueno, comenzamos con esta lucha de la antigüedad, porque también es injusto ver que un compañero tuyo que tiene la misma antigüedad cobra mucho más que vos, ¿no? Por el mismo trabajo. Sí, sí, sí. A ver, injusticias en el Estado y entre los compañeros hay montones. Sí, pero definitivamente en esto llama la atención, ¿por qué? Porque además estuvo el doctor Ricardo Celi también en una de las movilizaciones diciendo que hubo algunos que hubo algunos que presentaron juicio, que se les reconoció del área de salud, porque algunos sí, ¿por qué otros no? No sé si ustedes tuvieron contacto con el doctor Chelli, por un lado, y por otra parte consultarte cómo van a seguir con este reclamo. No, contacto con el doctor nunca tuvimos. Nosotros siempre lo hicimos de esta manera, a través del CTA. Nunca estuvimos contacto con, por lo menos yo nunca, con el doctor Chelli, ¿no? Uh-huh. Y no es como decía, si yo vi un artículo del diario que él dice que es algo político, ¿por qué Gandhi no salió a provincia a pedir este reclamo? Gandhi no salió porque fuimos los municipales que lo fuimos a buscar para que nos apoyen este reclamo. No es que Gandhi salió a buscar para reclamar, ¿no? Sí, pero además, ¿por qué? No, ¿por qué? Digamos, es nada más que para ensuciar y cambiar el foco de la cuestión real, que hay gente que tiene muchos años sin cobrar una antigüedad, habiendo estado prestando servicio. Exactamente, es así. Nosotros siempre trabajamos, como lo decimos, no fuimos planes, siempre fuimos trabajadores. Y bueno, es el reclamo que ahora, bueno, lo estamos haciendo ahora como lo podríamos haber hecho en cualquier momento, lo vamos a seguir en este momento, o sea, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque la excusa del municipio es que no hay dinero, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos que sigue ingresando gente a trabajar en la municipalidad, o sea, no hay dinero para nosotros, pero para otras cosas sí. Bueno, eso es lo que vemos, que también es injusto, mañana, ¿no? Es lo que decía yo esta mañana. Claro, claro, eso es lo injusto. Para, ¿no?, otras cosas se consiguen dinero, se habla, se busca. Claro. ¿Cómo puede ser que para pagar lo que corresponde de antigüedad? Y ya, además de esto, sanear el municipio, porque tiene que ver con eso, con que finalmente sanear. A ver, no es el único tema. No, obviamente. Digamos, vos estás casi 30 años en la municipalidad, llevas 15, no sé con qué categoría estás, y no sé cuántas posibilidades de recategorización o de concursos tuviste. Yo, por mi parte, no tuve ninguna en 30 años de servicio. No, es que no. Nunca hicieron un concurso y estoy con la misma categoría con la que ingresé hace 30 años. Por exactamente, eso digo, bueno. No sé en otros organismos de Estado, pero en la Municipalidad de Santa Rosa hay una gran red de injusticias importantes y donde pasan las gestiones de distinto signo político, pero ninguno arregla nada y todos van con sus hijos y entenados, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, ahora que nombras la recategorización, en la época de la rañada que se hizo en el 2014, a nosotros habían arreglado de recategorizarnos con el año en que entramos a planta permanente, o sea, 2007, o sea que prácticamente ninguno iba a recategorizar, ¿no? O íbamos a recategorizar una o dos categorías. Bueno, ahí nos entramos y los compañeros vinieron a, otra vez se movilizaron para que nos recategoricen a partir de la fecha de ingreso del plan, o sea, cuando ingresamos al municipio. O sea, también ahí tuvimos que luchar, ¿no? Para que nos recategoricen como corresponde. Sí, recordar que esto no es una lucha nueva, es una lucha vieja. No, siempre, cada vez que pasa algo, nosotros tenemos que salir a pedir, a luchar, como te decía hoy, para que nos reconozcan algo. Nosotros en todas las gestiones hemos tenido reconocimiento. En las vacaciones, que acá en la municipalidad nos tenemos las vacaciones como corresponde, desde el primer día que ingresamos al municipio. O sea, recibimos el premio de 15, 25 años, a través está hecho de ordenanza, con la antigüedad real. Y como otras cosas, así el tema de la jubilación, por ejemplo, siempre, pero bueno, porque nosotros salimos a pedirlo, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Muy bien, el reclamo entonces va a seguir, van a estar reuniéndose seguramente con nuevas estrategias, supongo que seguirán todos los jueves reclamando en el Consejo Deliberante, y lo que están pidiendo exactamente son los aportes, la antigüedad retroactiva a los 14 años, todos juntos, no, separados. Aclaremos eso porque dicen, hizo semejante cantidad de plata y no es así. No, nosotros lo que pedimos es la antigüedad real a partir de la fecha que la empiecen a pagar. O sea, que nos aparezca en el recibo de sueldo la antigüedad real. No pedimos retroactivo. Exacto. Eso está aclarado en la ordenanza que presentamos. Y le damos la posibilidad de que la empiecen a pagar el año que viene, así pueden estudiarlo ahora con el presupuesto y ver de dónde se saca, de qué partida se saca ese dinero, ¿no? ¿Qué sería? Uh-huh. Bueno, posibilidades tienen amplias, ¿no? Pero bueno, no siempre fue un no. viste, como que no hay dinero. Siempre nos contestaron que no hay dinero. Bien, bien. No tiene posibilidad de conseguir dinero. Bueno, para las elecciones no sé por qué siempre consiguen. Mirta, sí, sí. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos, para todos nuestros compañeros municipales. Sepan que mientras a mí me permitan usar del micrófono de radio municipal, porque esta radio es municipal también, mientras me permitan usar este micrófono para que vos, mis compañeros, estén al aire haciendo el reclamo que corresponde, lo seguiré haciendo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu apoyo, Dani. Un beso. Un beso.